A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Este domingo viajaremos a Canadá para encontrarnos con el más exitoso cuarteto de tango de dicho país. Nos referimos a Cuartango, que desde los años 90 a la fecha ha venido desarrollando un constante avance musical involucrado al tango con autores de la música clásica y el jazz, sin que ninguno de estos frentes musicales pierda su raíz de origen. Esto lo logra Cuartango, con sus integrantes de formación clásica en constante renovación dentro de una estética musical. De su más reciente CD, que titularon Tangópera, oigamos primeramente tan solo instrumental este tradicional tango de Matos Rodríguez, La Comparsita. Thank you. Desde su creación en Canadá, Cuartango, lo hemos venido publicando a partir de mediados de los años 90, cada vez que ellos llegan al disco. Este más reciente CD se llama Tangópera, porque tiene como invitada estelar a la soprano canadiense Marie-José Lord, donde entrega brillantes pistas de tango, como asimismo en trozos de ópera, donde sutilmente se pasea el tango con talento y elegancia. Primeramente, Marie-José nos hace oír este tango de Gardel y Lepera, Mi Buenos Aires querido. Marie-José Lord es una joven cantante de color, nacida en Haití en 1970. Para 1975, con 5 años, es adoptada por una familia de Quebec, en Canadá. De muy joven empieza a destacar en los escenarios canadienses, hasta 2011, que lanza su primer disco de arias, convirtiéndose en un superventa, con más de 30.000 copias vendidas. Hoy es la figura prima del canto lírico en Canadá, junto a las más renombradas orquestas sinfónicas de Canadá y Estados Unidos. Cuartango pone el acompañamiento a esta cantante lírica para Quan Men Bo, o Vals de Musetta, de la ópera La Bohème de Giacomo Puccini. Veamos otra pista de este álbum con instrumentales, sin antes recordar que los integrantes de Cuartango son: en bandoneón encontramos a Jonathan Goldband, en violín está Antoine Rell, en contrabajo René Gosselin y en el piano Stéphane Aubin, que viene a reemplazar al pianista primitivo del conjunto Richard Hunt, fallecido recientemente el 2011, con un arreglo que dejara este pianista para esta milonga del bandoneonista Pedro Laurens, Milonga de mis amores. No podía faltar en el repertorio de la soprano María José Lord una obra del destacado bandoneonista Astor Piazzolla, de la operita María de Buenos Aires de Astor Piazzolla y letra del poeta Horacio Ferrer, Yo soy María. Just so. Vamos a despedir a Cuartango, el prestigioso cuarteto de tango canadiense, con un tango que viene desde los albores del ritmo de Buenos Aires, de Ángel Villoldo, El Choclo. Despedirnos, queremos recordar a nuestros auditores que el próximo sábado 14 se presenta en nuestra aula magna el afamado Sexteto Mayor del Tango. No se quede sin adquirir su entrada a este magno evento del tango. Le agradezco su compañía al programa. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.